Suena la palabra, episodio número 96. Mi nombre es Héctor Fragoso, transmitiendo desde la Ciudad de México y grabo este podcast 96, un día 8 de diciembre del 2010. Muy pocos días, unos 14 días, más o menos, menos de 14 días. Serán 10 días, 10, 8 días ya para primeras posadas que se celebrarán aquí en el Distrito Federal, de lo que se llama pues el ciclo de posadas, ¿no? Que empieza el 16 de diciembre y termina el 24 de diciembre, si no mal recuerdo. Aquí en el distrito ya se puso la pista de hielo por una iniciativa del gobierno del Distrito Federal, comandado por Marcelo Ebrard, que hace muchos años, estoy hablando más o menos de unos 4 años, cuando se iba a poner la primera pista, fue un revuelo que de dónde iban a sacar el dinero, que ese dinero mejor se lo dieran a los pobres, que ese dinero mejor lo invirtieran en escuelas, ya saben, ¿no? La gente de ultraderecha que piensa que los pobres no necesitan diversión. Creo que no es más certera esa frase de pan y circo al pueblo, y sí, la gran diferencia es que en un país como el nuestro, el pan ya no existe, es decir, hay pobreza alimentaria y el circo cada vez se está haciendo más selectivo, solo gente con dinero puede pagarlo. Después Marcelo Ebrard publicó que era necesario, no sé, que demasiadas empresas se unieran, no se acaba de pasar un pinche loco, que demasiadas empresas se unieran para dar ese servicio de la pista, y que año con año, desde aquel 2005-2006 me parece, ya ha ido funcionando. Y bueno, pues también hay otras partes de la delegación dentro del distrito que ya también están haciendo sus propias pistas de hielo, completamente gratis. De verdad hay colas enormes y hay gente de todo, ¿eh? Ahora ya hay gente de todo. En un principio yo me di una vuelta, nunca me gustó hacer fila. Y la mayoría de la gente que se veía era ralita, de escasos recursos, muy, muy, muy pobre. Y ya ahora, bueno, pues ya hicieron más pistas, una para adultos, otra para niños. Y pues por lo menos ya cada vez se va cambalachando las cosas, ¿no? Está muy bien. A mí me gusta mucho la Navidad. Contrario a lo que la mayoría de la gente piensa, que es una época de consumismo absoluto, yo creo que es una época donde solo por un mes deberíamos de emplear la generosidad, ¿no? A mí sí me gusta comprar regalos y dárselos a las personas que yo aprecio, ¿no? Digo, también soy sincero, no aprecio a demasiada gente. Para mí la gente de la mayoría de las veces es muy estúpida. No tengo un buen concepto de las personas, pero sí me aprecio de tener entre mi selecto grupo de amigos unos cuantos. Y bueno, pues siempre me gusta experimentar con ellos la generosidad y solo con ellos, ¿no? Sí, o sea, no, tampoco me voy a curar en salud y no, época de amor, no. Bueno, por lo menos yo, Héctor Fragoso, no aprecio a toda la gente que se me pone enfrente, ¿no? Parte de esto, digo, fe ciega puede dar testimonio esta Aisley, por ejemplo. Hace unos años, en el 2003, le obsequié un libro que le mandé hasta Guadalajara, así como unos pokis del famoso restaurante japonés llamado Mi Casa. Bueno, súper japonés. El maestro Kevin Lomax también pasó una Navidad, después de muchos intentos de pedirle que pasara una Navidad aquí en el distrito. Tuve la fortuna de que aceptara mi invitación y la pasó aquí en el distrito. Vaya tipo, el gondolero de Tabasco, el padrino del papel. También cuando vino a Tabasco se le atendió generosamente, al igual que mi amigo Alonsín de Monterrey, que felicidades por el campeonato de los regios. Es un tipo que le va a los regios también. También vino un tiempo aquí Isra, también tuve la fortuna de convivir con él. Entonces vamos, personas a las cuales aprecio mi generosidad la experimentan Y pues Navidad siempre es un buen motivo, ¿no? Para experimentar. Yo les recomiendo que experimenten su generosidad con las personas más allegadas. La gente sí debe de regalar cosas. Creo que debe de regalar cosas, independientemente de que eso ayude a que la economía funcione, ¿no? Debe de regalar cosas, se debe de regalar cosas. Y si usted es una persona huraña, yo creo que uno de los... Solo una vez. Verse en el espejo y regalarse algo que le gusta, que se merece. ¿Por qué? Bueno, pues porque durante 11 meses trabajó como burro y es lo mínimo que se le puede ofrecer, creo, ¿no? Pero bueno, el Liverpool, Palacio de Hierro, tiendas departamentales del distrito, tienen buenas ofertas. Yo soy adicto a ese tipo de ofertas porque, miren, me conviene en cierta manera. Voy a explicarlo. Ah, ya paso, y aparte aprovecho para presumirles. Soy un fanático de los relojes G-Shock. Estos relojes grandes, con cronómetro, de números digitales, para mí son fabulosos, los diseños me gustan. No todos, pero sí la mayoría. Y por ejemplo, me acabo de comprar un reloj G-Shock, simplemente como para corredores, ¿no? Cronómetro normal, cronómetro a la inversa, alarma. La hora no tiene más funciones. El color es blanco, con un color blanco, verde, moradito, ¿no? Yo lo quería comprar en rosa, no hubo. Entonces, bueno, es un color que me llamó mucho la atención. Saliéndome del tradicional amarillo y rojo. Bueno, pues yo lo compré en Liverpool, el precio 2.225. Pero bueno, muchas gracias a que teníamos un 20% de monedero electrónico, me descontaron 400 pesitos, mi reloj me costó en 800 pesos, 1.800, y ahí tengo 400 pesitos. Que tal vez en otra oportunidad sin el monedero electrónico, pues me hubiera costado lo mismo, ¿no? Aparte tengo un año de garantía, digo, los 2.200. Y de la misma forma también fui a comprar unos pantalones a meses sin intereses. Marcas de pantalones que yo compro, desafortunadamente, nunca van a tener promoción. Digo, Levi's en Liverpool es muy raro que tengan rebaja. Sin embargo, cuando se encuentran a meses sin intereses y aparte con el porcentaje del monedero electrónico, pues me compré unos 5 pantalones, 4 pantalones, y pues me costó como 1.600, ¿no? Y mi moneda electrónica. O sea, creo que si usted es un economista, una persona que le gusta las finanzas, es una buena inversión. Sí, aclaro que durante el resto del año, pues ya no compro más pantalones, ¿no? Soy un tipo que trata de sacar el mayor provecho al pantalón y zapatos, así como playeras y camisas. No soy una víctima de la moda, ¿no? ¿Cómo llaman? Una fashion victim. Oh, victim fashion. Yo creo que es fashion victim. Y bueno, pues simplemente creo que siento yo que hago un buen aporte, un buen ahorro, ¿no? Entonces, creo que conviene en ese tipo de ofertas. Y bueno, pues espero. Pero ya solo estoy esperando también algo que me gusta mucho de la Navidad, es el ponche. Entonces estoy esperando que también se realice el ponche. Bueno, en fin. Oigan, pues acabo de terminar un nuevo libro de Enrique Serna llamado La sangre erguida. En el blog de Suena la Palabra, suenalapalabra.blogspot.com, publiqué un post el día 7 de diciembre, 7 u 8 de diciembre, donde hablaba de este libro, La sangre erguida. Fabuloso como siempre. La escritura de Enrique Serna es fácil, digerible. Creo que la palabra es digerible. Para mí la escritura de Enrique Serna, al igual que Jorge Ibargüengoitia, es como cuando uno se levanta en las mañanas, ¿no? Y si alguna vez ustedes han comido, no sé, desayunado más bien, chilaquiles, un desayuno muy, muy pesado, ¿cómo se sienten durante el resto del día? Ah, con una pesadez estomacal, medio cansados, medio flojos, ¿no? Sin embargo, cuando uno toma un desayuno ligero, durante el día y antes de la comida te sientes bien, ligerito, suave, flotando, ¿no? Bueno, pues yo creo que de la misma manera es la literatura de Enrique Serra, que por ser ligera, también es nutritiva. Oye, no por ser ligera, no es nutritiva, al contrario, es sumamente adictiva. Son esos libros que en mi caso comienzo y no puedo dejar de leer. Son esos libros que me divierten. Me encuentro siempre con que me sorprenden, es decir, según como el planteamiento de la novela, creo que la historia va hacia el lado A y de repente hay un lado B. Y cuando lo pienso detenidamente digo, ¡ay, caray! ¡Sí, sí es cierto! ¿No? Esos juegos que yo llamo una vuelta de tuerca, maravilloso. Enrique Serna ganó un premio, creo que de una asociación francesa de escritores. 5,000 francos le dieron, además de la publicación de la obra. Me parece que fue este mismo, el de La sangre erguida. Enrique Serna es fabuloso como persona. Bueno, yo lo conocí, él mismo me recomendó El orgasmógrafo. Y vaya que es una persona que aprecio, que solo la he visto una vez en mi vida, que esa vez me trató muy bien, me autografió un libro, y de verdad, yo soy sincero, vale demasiado la pena. Si tienen algún, como siempre digo, si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo, siempre y cuando no tengan nada que hacer. Yo estoy cansado de escuchar periodistas, columnistas políticos, inteligentes del libro, que siempre dicen, urgente que se lea, necesario que se lea. No, yo creo que ya la literatura, después de haber leído yo cierta cantidad de libros, se debe de leer cuando uno no tiene nada que hacer. Así de simple. Cuando uno ya se cansó de hacer nada, uno debe de comenzar a leer, que dice, bueno, a ver, voy a leer. Y si dentro de los primeros 10 minutos, y me estoy viendo benévolo, el libro no lo atrapa, mire, ciérrelo, tírelo a la basura, o quémelo, si es que tiene boiler de leña, o regálelo a su peor enemigo. Pero yo apuesto que con Enrique Serna nunca le va a pasar algo de ese tipo. O sea, buenísimo La sangre. El precio, he aquí donde yo siempre entro en complicidades. Creo que es un libro muy caro, excesivamente caro. El precio es de 249 pesos. Lo compré en Gandhi de Quevedo. Si vemos, o sea, la portada está bien, el papel tiene buena calidad, pero son aproximadamente 326 páginas. Si dividimos 326 páginas entre 249 pesos, pues no soy muy bueno para matemáticas, por eso estudié comunicación, pero yo estimo que en un promedio entre 20 y 35 centavos, ¿no? Costaría cada página entre 20 y 35 centavos posiblemente. Déjenme hacerle en un momento dentro de mi cabecita la cuenta. Pongamos que cuesta 300 entre 200, ¿no? Para que se me haga más sencillo. Sería entonces como 10 centavos, sí, como entre 10 y 20 centavos, ¿no? No, de verdad soy un imbécil. Entonces, y como no puedo aguantarme, voy a hacer una pausa mientras hago la cuenta. Espérenme. Bueno, pues ya después de horas y horas de hacer cuentas, dividí 326 páginas entre 249 pesos y me sale un total de 0.76 y pico de números, ¿no? Entonces podemos concluir que el precio de cada página, ¿no? O sea, una hoja escrita por los dos lados, es de 70 centavos. Para mí está muy caro. Sin embargo, aquí viene la siguiente disyuntiva. Siendo Enrique Serna una persona que aprecio y espero que con esto se vuelva rico, no me duele. No me duele. Y creo que hago una buena. Y lo apoyo, vamos, eso es a lo que me refiero. Lo apoyo porque es una persona a la cual aprecio y me gusta su literatura. Como digo, hay gente que hace lo mismo. Si usted cree que está sobrevaluado mi apoyo, bueno, pues simplemente cómprelo en la piratería. Pero léalo, ¿no? Lo importante es que lo lea. Pasando sobre esta misma línea, resulta que el día de hoy, 8 de diciembre, en los periódicos sacaron que pues el Senado de la República supuestamente, y no digo supuestamente porque creo que eso nada más obedece a intereses económicos, supuestamente está en contra de los monopolios. Y lo que van a decidir es más bien poner en especial atención a aquellas empresas que realizan actitudes monopólicas, y si no empresas, por lo menos conglomerado, grupitos de empresas independientes supuestamente, que se organizan para dar un precio único de cierto tipo de producto, y lo único que logran es chingarse al comerciante. Por ejemplo, creo que me cayó la maldición de la derecha, ¿no? Bueno, por ejemplo, estaba observando también el programa de Enrique Campos, que sale a las 2 de la tarde en Foro 4 TV, y hablando sobre este tema, ponían el ejemplo de las tortillerías. En una colonia hay 4 tortillerías de 4 dueños diferentes, pero entre las 4 se ponen de acuerdo a dar el precio de del kilo de la tortilla 10 pesos. Así de simple. ¿Y qué sucede? Que el único perjudicado pues es el comprador, ¿no? Las clases más pobres destinan un 8% de sus ingresos brutos a la compra de la tortilla. 8%. Creo que sí es una cifra rescatable. Y entonces, pues estos señores, al poner el precio único, al no existir esa competencia, pues el único perjudicado es el consumidor, ¿no? Y más de un alimento básico como es la tortilla. Esto es lo que se quiere evitar con esta nueva ley supuestamente antimonopolio, que de seguro tiene que ser publicada en la Gaceta Oficial. El Senado, hasta donde tengo entendido, es el último paso para este tipo de leyes, pero bueno, habrá que ver. En este mismo tren de pensamiento, creo, y estaba tentado a mandárselo a Mauricio Archar, que es el... creo que es Mauricio Alejandro, el... es uno de los hijos del que fuera dueño de la famosa librería Gandhi. Hace unos podcasts ya hablé sobre que un día le mandé un correo diciéndole que no se me hacía justo algunos precios de los libros, se me hacían excesivamente caros. Cortésmente me contestó que, bueno, era gracias a una ley del fomento al libro, una ley del precio único, porque se habían dado cuenta que había empresas quedaban más caros los libros, ¿no? Y eso no era justo porque la gente no podía comprarlos. En cambio, con la ley única lo que se hizo es de que todos los libros costaran lo mismo. Sí, la gran diferencia es de que, por ejemplo, Gandhi daba demasiados descuentos, pero demasiados descuentos. Cuando yo comencé a comprar libros en el año de 1997, que de mi dinerito pagaba, obviamente yo buscaba a Gandhi, buscaba el Fondo de Cultura y buscaba el Sótano, y comparaba esas tres librerías. Y ojo, no porque no tuviera dinero, no, al contrario, sí lo tenía, pero yo lo hacía porque decía, no voy a pagar de más si alguien me lo vende más barato. Entonces este ejercicio todavía tomaba muchísimo más valor para mí, y el más barato de todos era Gandhi. Demasiados compañeros de la preparatoria, así como de la universidad, si en algún momento me pedían una recomendación literaria, aparte de hacerles esa recomendación, les recomendaba el lugar. Y siempre decía, vayan a Gandhi. Gandhi da excelentes precios. Bueno, con esta monstruosa ley, todos los libros cuestan lo mismo. Sinceramente, da igual dónde lo compres. Para mí ir a Gandhi de Quevedo significa que, aparte, es una de mis librerías favoritas. Me trae demasiados recuerdos buenos. Pero para que sea una idea, para mí ir a Gandhi de Quevedo significa, más o menos, tomando el transporte público, una hora de camino. Una hora de ida, una hora de regreso. Aproximadamente 45 minutos, una hora, 45 minutos, una hora, ¿no? Ir en auto particular, bueno, obviamente eso es más tiempo, porque tengo que atravesar en cierta manera una calle muy conflictiva llamada Tlalpan, una avenida más bien, por donde se encuentra ahí Coyoacán, Quevedo, esa zona también es muy transitada por los automovilistas. Significaría una cosa de 1 hora y 15 minutos, más o menos también. 1 hora 20, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, es un tiempo que yo estoy dispuesto a gastar porque me gusta y obviamente pues voy a comprar libros. Sin embargo, pues con esta nueva ley, pues da igual. Sigo pensando que da igual. Sigo yendo a Gandhi. Tengo... Gandhi empezó siendo una empresa muy noble, su fundador Achar, un hombre que en la revista Proceso el día que murió se le hizo casi un homenaje como un grande político. Es que en realidad fue uno de los hombres más importantes que impulsó la lectura como librero, ¿no? O sea, un hombre que vio, que simplemente dijo, me gusta leer, quiero que la gente lea. Empezó a abrir los libros allá por los 70s, cuando no era común que alguien abriera los libros. Y de 10 libros, abría uno o dos, la gente lo podía hojear, se enamoró de él y empezaron a comprar, ¿no? Él creo que un tiempo fue un empleado muy importante de la DuPont o Sherwin-Williams, estas empresas de pinturas. Y bueno, después cuando él muere, pasaron como entre un año, año y medio, 2 años en que Gandhi subió excesivamente sus precios a comparación de lo que venía ofreciendo. Tuve la oportunidad de platicar con alguna vez un dependiente de Gandhi, oportunidades, pero solo una vez, con una chica, y le dije, justo en este trance del año, año y medio, 2 años, y yo le había dicho que desafortunadamente había demasiados cambios en, se sentía yo como consumidor, mi perspectiva de consumidor era que había demasiados cambios en Gandhi, y que obviamente esto subía el costo. Ella me dijo que no estaba equivocado, ¿no? Dijo, no tengo el nombre de la mujer, no la tengo grabada, no la tengo escrita, así que si me dicen que es mentira, bueno, o sea, mentira, yo simplemente sé, y yo, Héctor Fragoso, por regular, porque a veces no lo digo, pero en este punto siempre hablo con la verdad, ¿no? Entonces, pues, esta chica así me dijo, ¿no? Estoy pensando, por lo regular, siempre con la verdad. Bueno, no. Como que yo solito me estoy autometiendo el dedo, ¿no? En fin, pero bueno, ahí está, una sinceridad, ¿no? Fuera un mentiroso diría, no, pues a veces sí. Pero en fin, entonces ahí está el precio. Digo, aquí apoyo a la piratería. Estaba leyendo en algún diario que la piratería era la venganza de los pobres, ¿no? Y no me acuerdo del nombre del columnista. Digo, nada más leí el título, ¿no? Pero bueno, así la catalogaban, la piratería, la venganza de los pobres. El gobierno está en contra de la piratería, pero las grandes empresas roban en despoblado. El gobierno está completamente corrupto. Yo sinceramente dudo mucho que haya, pues no sé, alguna situación que favorezca. Yo principal no soy a mí no me gusta comprar libros piratas. Tampoco me gusta comprar leer cómics por el famoso CBR, ¿no? He intentado ir al cine más veces, a reconciliarme con el cine, pero he tenido experiencias nefastas. Sí, soy comprador de piratería de películas y de series, son más baratas. Pero, pues, y bueno, y de música la bajo, ¿no? Es así la bajo. Pero bueno, en el libro y en el no escatimo. Sinceramente, yo no escatimo. Pero sí sé que en la realidad puede ser muy diferente. Ah, en fin. Y bueno, pues cambiando de radicalmente de tema, de verdad no sé cuándo pueda postear este podcast. Ay, si yo les contara, un día voy a hablar. Yo creo que aprovechando estas épocas navideñas donde la vida se ve de otras maneras, voy a sincerarme un poco con ustedes sobre estos últimos 2 años de mi vida. Ah, estén pendientes, ¿no? Espero que sea muy pronto. Tengo ya hay unos 2 o 3 podcasts que necesito sacar adelante. Digo, los voy a sacar. Pero bueno, oigan, y pues ya. Y pues qué más, tenía varias cosas aquí en el tintero de las ideas. Ah, sí, miren, sé que muchos de los que me han oído poseen un blog, ¿no? Como ustedes saben, suena la palabra, está albergado en Blogspot. Ahí les va. Desde hace ya casi 6 meses, yo he posteado que había acabado completamente con el giga de espacio que me había dado Blogspot. Después logré borrar algunas entradas. Volví a postear, pero otra vez lo saturé. Y aquí me permito decir que he descubierto algo. Algo que yo, después de postear casi 3.000 cosas en el 2007, fue que empezamos con el 2000, en el 2007, por diciembre, en los 20 y tantos, empezamos con el blog de Suena la Palabra. Ya vamos a cumplir 2007, 2008, 2008, 2009, 2009, 2010, 2000, sí, no, ya creo, los tres años de este fabuloso blog, que me ha gustado mucho y del cual he tenido buenas experiencias. Bueno, pues resulta que todas las imágenes que ustedes suban a través del blog se van a Picasa. Con la misma contraseña que ustedes entran a su blog, vayan a Picasa, PICCASA.com, Picasa. Y ahí, tipo Facebook, pero simplemente de puras imágenes, estarán todas las imágenes que ustedes tienen en su blog. A lo que voy es, si ustedes borran una entrada con imagen de su blog, procuren borrarla donde dice directamente suprimir. Cuando ustedes ven su panel de escritorio, ¿no? Dice editar, visualizar, el nombre de la entrada y hasta la derecha dice suprimir. Tienen que darle clic ahí, se les desplegará la información y la imagen. Denle un clic, tiene un recuadro pequeño, hay que darle clic en ese recuadro y suprimen. Con esto automáticamente se suprimirá de Picasa. Si no lo hacen y solo le dan, seleccionan, volviendo al panel de control, y al lado de editar, hay un recuadro que dice, si le dan un clic, o sea, una palomita, más bien, y hasta abajo le dan suprimir, solo se suprimirá del blog, pero la imagen no. Y la imagen, si es la que ocupa espacio, quedará ahí como un fantasma ocupando un espacio. Espero que me haya quedado claro, hombre. Eso es lo que me pasó. Yo empezaba a palomear todas las entradas que ya no quería, las suprimía, volví a escribir otras nuevas, pero decía, bueno, pero ¿por qué no se puede borrar? Pues no se podía borrar porque todas esas imágenes de hace casi también 3 años estaban metidas en Picasa. Entonces ahorita lo que estoy haciendo, que ha sido trabajoso, es meterme a Picasa y borrar de a una por una, de a una por una, de a una por una. Entonces ya aprendí que si quiero borrar, tengo que irme directamente a suprimir de cada una de las entradas. Cada una de las entradas tiene editar, visualizar y suprimir. Usted da clic ahí, se le despliega la información, las cuantas imágenes haya tenido, y a cada imagen usted le da la palomea y automáticamente se suprime también de Picasa, y así sí, el blog va bajando su capacidad. A lo mejor muchos de ustedes ya lo sabían, yo no lo sabía, les comparto esta información. Digo, pues yo llegué, creo que tengo demasiada de todos mis amigos del Critter, del Alonso, del Vallatipo ya no, de Kevin, de Aisling, Raven. Pues creo que fue el primero en llenar todo su blog, ¿no? En fin, llegamos así al final de Suena la Palabra. Suena la Palabra. Soy Héctor Fragoso. Ay, antes de Año Nuevo debo de sacar todo esto. Pásensela chido, ¿sale? Bye.